Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana te mando un afectuoso saludo, y esta vez te quería compartir que el pasado 20 de julio se conmemoró otro año más, y con ello se cumplen 17 años de la persecución en China a los practicantes de Falun Gong o Falun Dafa, quienes lamentablemente han sido perseguidos, torturados y sus órganos sustraídos con fines de venta por parte del régimen chino. Falun Dafa es practicado en 121 países por personas de todas las edades, culturas, religiones y de diferentes ámbitos sociales. La gente que lo practica encuentra que les trae mejor salud, reducción de estrés, mayor energía, paz interna y una mayor profundidad en los valores morales. Sonido de la Esperanza, por supuesto, se solidariza con los practicantes de Falun Gong en China y en todo el mundo para que termine esta persecución que no tiene ningún fundamento. Aunque para comenzar, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar esto de Meteoros? Que es una banda conformada por el músico y DJ argentino-estadounidense Didi Gutman, con los argentinos Ale Sergi del grupo Miranda y la cantante mexicana Julieta Venegas. Vamos a escuchar esto de Decirnos la Verdad y regreso. Pensando, te quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto. Nunca supe qué pasó, cómo fue que comenzó, nunca me pediste hablar. Luego desapareciste y yo sin saber te estabas mal. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Y Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La Unión Europea denuncia a China ante la Organización Mundial de Comercio. Esto debido a que infló los precios de varios productos y con ello viola los tratados que tiene con los países miembros. Estados Unidos presentó la semana pasada una demanda similar por favorecer a su industria local en China. El pasado 20 de julio se conmemoró otro año más y con ello se cumplen 17 años de la persecución en China a los practicantes de Falun Gong o Falun Dafa, quienes han sido perseguidos, torturados y sus órganos sustraídos con fines de venta por parte del régimen chino. Falun Dafa es practicado en 121 países por personas de todas las edades, culturas, religiones y de diferentes ámbitos sociales. La gente que lo practica encuentra que les trae mejor salud, reducción de estrés, mayor energía, paz interna y una mayor profundidad en los valores morales. Para conocer más de esta disciplina milenaria, puede entrar a www.falundafa.org. Internacional. El próximo 21 de septiembre en Nueva York, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, tendrá una reunión con los países que ratificaron el Acuerdo de París para acelerar el acuerdo sobre el cambio climático. El martes pasado, Donald Trump se convirtió en el candidato republicano que competirá por la presidencia de los Estados Unidos tras obtener el número suficiente de delegados en la Convención Nacional de su partido. Las consecuencias en Turquía tras el intento del golpe de Estado dejó 8.777 personas despedidas, incluyendo gobernadores, funcionarios de policía, inspectores civiles, gobernadores distritales y asesores jurídicos. El intento del golpe de Estado fue fallido después de que el presidente Erdogan emitiera vía Facebook que los turcos salieran a las calles para detener el golpe de Estado y defender la democracia. Un equipo de ingenieros de la Universidad Rutgers en Estados Unidos han creado un vehículo blando con motor blando. El vehículo está construido con caucho de silicona y el motor fue generado utilizando moldes impresos en 3D y carente de metales. Los usos para estos vehículos serán misiones de búsqueda y rescate posterior a catástrofes, exploración planetaria y de espacio profundo, y poder manipular objetos durante un escaneo de visualización por resonancia magnética. Un equipo de doctores de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y del Instituto Superior de Investigaciones Biológicas en Argentina han realizado un estudio de cómo la vitamina D tiene efectos positivos para las arterias, además de ayudar a reparar el endotelio, tejido que recubre el interior de los vasos sanguíneos, también le retarda su envejecimiento, le mejora su estructura y su función y reduce la carga de colágeno, que es la que endurece las arterias. Deportes. El pasado fin de semana se llevó a cabo un ejercicio de simulacro de seguridad para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La inauguración será el próximo 5 de agosto en el Estadio Maracaná. Los autobuses en los que se transportarán a los atletas a esa inauguración fueron custodiados durante el trayecto por policías y soldados. En el simulacro participaron un aproximado de 2.000 personas, pero la seguridad durante los Juegos involucrará a 85.000 elementos de diversas corporaciones. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una antigua práctica de tradición china compuesta de ejercicios y meditación. El componente principal de Falun Dafa es el de estudiar los principios universales de verdad, benevolencia y tolerancia. Sin embargo, en China, las personas que lo practican son perseguidas desde hace 17 años. Vamos con esta interesante entrevista con los practicantes y regreso. Buen día amigos, gracias por sintonizarse a este programa de Sonido de la Esperanza. El día de hoy vamos a tener una entrevista con tres simpáticas señoras las cuales nos van a contar sobre una disciplina que ellas practican, se llama Falun Dafa, y la situación de esta disciplina en el mundo. Señora Luzmila Quispe, sea bienvenida a este programa. Cuénteme, ¿qué es Falun Dafa? Buenos días. Bueno, primero agradeciendo la invitación. Efectivamente, soy practicante de Falun Dafa desde el año 2007. Falun Dafa, o Falun Gong, es una práctica de cultivación genuina de cuerpo y mente originaria de la China prehistórica. Se basa en tres principios universales: verdad, benevolencia, tolerancia. Este tipo de enseñanza lo conocemos como Xiulian, que significa cultivarse y refinarse. Xiulian es un término chino. Aquí, en términos de idioma español, ¿a qué se refiere? Bueno, la cultivación se refiere a que es un proceso en la cual aprendemos a ser buenas personas, mejoramos la naturaleza interna del corazón y nos asimilamos a la vez constantemente a los principios universales de verdad, benevolencia y tolerancia, de la cual hice referencia. Y a la vez el refinamiento consiste en desarrollar el cuerpo a través de práctica de ejercicios muy suaves y fáciles de hacerlos. Bueno, cultivarse realmente en sí es ser mejor persona, eliminar todas las cosas malas que tenemos y a la vez comprender el porqué de muchas cosas. De esa forma creo que mejoramos nuestra naturaleza interna. En resumen, ¿qué beneficios trae Falun Dafa? Fortalece la salud, que es importante, eleva el aspecto moral de las personas, mejora, incrementa mucho la energía y la vitalidad, eleva los valores morales y mejora enormemente en general la salud física. ¿Se practica en todo el mundo? Sí, actualmente es practicada en muchas partes del mundo. El fundador es el señor Li Hongqi, quien ha sido nominado varias veces al Premio Nobel de la Paz y a la vez ha recibido muchos premios por su múltiple aporte a la humanidad, porque ha contribuido a la salud, al bienestar y a promover los valores éticos. ¿Tiene algún costo? No, esta disciplina es completamente gratuita. Se enseña en los parques, al aire libre, y hay muchos practicantes de muy buen corazón que enseñan libremente y completamente gratis. No se cobra ni un centavo. Por lo visto, esta disciplina es maravillosa. Pero ¿cuál es la situación de esta disciplina en China? Según me comentaba antes de entrar a la entrevista, que esta disciplina es perseguida. ¿Me puede explicar un poco más cómo es que es perseguida? ¿Quiénes persiguen a Falun Dafa? Es algo contradictorio, pero realmente, a pesar de que, como les he explicado, de lo beneficioso y lo maravilloso de esta disciplina, sin embargo, en China, a finales de los años 90, bueno, estuvo muy popular, lo practicaban cerca de 100 millones de practicantes en todo el país, a pesar de su naturaleza pacífica. Esto hizo que el entonces líder de este régimen comunista en China, Jiang Zemin, esta práctica fue prohibida en el año 1999, en la cual se inició una brutal persecución a todos los practicantes. Miles de practicantes fueron controlados, abusados de sus derechos humanos, fueron perseguidos hasta la muerte. Actualmente, esta persecución continuada aún con el régimen actual. Quiere decir que desde el año 99 hasta la fecha han pasado ya 17 años y sigue siendo perseguida esta disciplina. Pensé que era cosa, algo histórico. Efectivamente, en la actualidad está siendo perseguida. Es lo que queremos informar. Creemos que es algo ilegal que se está llevando a cabo en China. Las libertades básicas son violadas. Creemos que la violación de derechos humanos no debe ser permitida en ninguna parte del mundo. Vamos a hacer un corte y regresamos hablando de la situación de Falun Dafa en China. Concurso Internacional de Piano NTD 2016. Forme parte de un programa televisado a nivel mundial con fieles ejecuciones de obras maestras de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt, Rachmaninov y más, del 30 de septiembre al 2 de octubre en Nueva York. Premio de oro, $10,000. Los ganadores también recibirán grabaciones profesionales y oportunidades de conciertos. piano.ntdtv.com. Estamos de regreso conversando con la señora Luzmila Quispe acerca de lo que está ocurriendo en China con esta disciplina. ¿Cómo persiguen a Falun Dafa en China? En China se ha creado una oficina llamada 610. Es la encargada de perseguir a los miles de practicantes. Inmediatamente se enteran que una persona está practicando esta disciplina. Son detenidos, son saqueadas las viviendas, son embargadas sus propiedades y luego detenidas en centros de detención, donde son torturados, tratados vilmente, las mujeres violadas y una serie de torturas que es increíble y que realmente da mucho dolor el mencionarlas. Esto es muy lamentable. Y sobre este problema, ¿saben los medios de comunicación, la ONU y todos los organismos de derechos humanos? Efectivamente, existe un apoyo internacional actualmente. Esto ha sido informado a la ONU. El Comité contra la Tortura tiene conocimiento sobre estas acciones. Y a pesar de que se le ha pedido al régimen chino que liberen inmediatamente a estos practicantes encarcelados, pero parece que hay oídos sordos con respecto a esto. La Organización de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Organización Nacional de Mujeres, Doctores para los Derechos Humanos, también han manifestado sus apoyos hacia Falun Dafa, porque actualmente no solamente son detenidos, encarcelados por años, sino también se está traficando con sus órganos. Eso es lo más cruel que puede existir actualmente. Investigaciones actualmente, varias investigaciones, y se ha llegado justamente hace poco a una conclusión. Más de 2 millones de practicantes a quienes han sido sustraídos sus órganos. Sustraídos los órganos, eso recién me menciona. O sea que han sacado los órganos de practicantes de Falun Dafa. Explíqueme, por favor. Sí, efectivamente, al momento de ser detenidos, estos practicantes les hacen, según información propia de ellos mismos, les hacen una revisión, le hacen análisis de sangre y luego, si lo creen conveniente, son destinados a sustraerle los órganos porque ya tienen pedidos. En enero de 2007, una investigación llamada Cosecha Sangrienta, hecha por David Kilgore, es miembro del Parlamento canadiense, y Damien Matas, abogado de derechos humanos, concluyeron que decenas de miles de practicantes de Falun Dafa son detenidos en campos de concentraciones con el fin de sustraerles los órganos y a la vez comercializarlos. El doctor Matas, por ejemplo, opinó que cualquiera que cree en verdad, benevolencia y tolerancia representa un problema para el Partido Comunista Chino. Millones han sido afectados, su familia, su trabajo, su libertad básica, simplemente por practicar esta disciplina. Lo que nos comenta es algo muy lamentable, causa enorme preocupación y cabe únicamente pedir a los responsables, el régimen del Partido Comunista Chino, que paren este tipo de atrocidades que se están cometiendo contra practicantes de Falun Dafa. Yo me siento comprometida a dar esta información y creo que todos debemos ser defensores de los derechos humanos en el mundo. Antes de terminar, quisiéramos también entrevistar a la señorita Angelina Lee. Ella es una ciudadana practicante de Falun Dafa, procedente de China. Señorita Angelina, usted es practicante de Falun Dafa. ¿Empezó a practicar en China esta disciplina? Por favor, cuéntenos su historia. Me llamo Angelina Li. Fui perseguida en China. Saquearon mi casa, se lleva impresora, computadora, CD. Yo imprimía volante y los libros de Falun Dafa. Me encerraron en centro de Casa Negra. Me interrogaba todos los días. Sufrí mucho y tiene mucho dolor de corazón. También lavado de cerebro me obligaba escuchar sobre comunismo. También me obligaba adelanta de a otro practicante que hace oficina 610 ocuda sobre mi baladero. Sale el libro de después 3 meses con ayuda de mi familia. La verdad nos duele el corazón, nos conmueve de escuchar su relato, donde ella fue encarcelada durante 3 meses, la saquearon su casa y todas sus pertenencias, le hicieron un lavado de cerebro, le obligaban a escuchar la ideología comunista mañana, tarde y noche. Ella salió con ayuda de su familia y actualmente sigue practicando esta disciplina. Agradecemos a la señorita Angelina Lee por su valiente declaración. Muchas gracias también a la señora Clara Rosmila por haber participado en esta entrevista. Y espero que no sea la última y que tengamos nuevamente a ustedes en otra ocasión para hablarnos de Falun Dafa. Hasta pronto. Desde el inicio de la práctica en China en 1992, Falun Dafa fue practicado por más de 100 millones de personas y actualmente se practica en 121 países. Hace un mes, investigadores revelaron un informe de sustracción forzada de órganos en China, con lo que documentaron que entre 60.000 y 100.000 órganos son sustraídos anualmente para su venta por parte del régimen chino. Sonido de la Esperanza se solidariza con los practicantes para que se ponga fin de inmediato a esta lamentable persecución. Y ahora los quiero dejar con este grupo mexicano Velanova con Cada Que y regreso. Y